por supuesto, en primer lugar, a las compañeras y compañeros de la PDH, Andrea Elgar, ¿no? Muchas gracias. Sí. A Guillermo Torremare, que está acá presente, a Karina, bueno, y además, y por supuesto también a la mesa intersectorial. La verdad que estaba pensando cuando leía, y voy a llevar, la orgullosa ciudad de Buenos Aires no tiene una mesa intersectorial de género. Con lo cual voy a tomar esta iniciativa para que en la legislatura porteña se impulse esa mesa intersectorial, porque coordinamos acciones con la Dirección General de la Mujer, yo trabajo además en la Defensoría del Pueblo, pero falta un ámbito de interacción con la comunidad. Digo la orgullosa Buenos Aires porque tenemos una legislación pionera, pero en realidad nos falta todavía mucho, y hay avances y retrocesos también muy grandes que con el impulso de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres seguramente se avanza, y este es un ejemplo de articulación. Así que bueno, decirles además agradecer a yo traigo el saludo por supuesto de la PDH Nacional junto con Guillermo, que es nuestro presidente, y de la Secretaría de Género, de Derechos de las Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad. Decirles que este libro es una creación colectiva, este es un término que aparece muy fuerte en la mesa, y yo también lo traigo acá porque el libro Género y Derechos Humanos es la creación colectiva de varios años de organización de este curso de Género y Derechos Humanos, organizado por la Secretaría de Género, con la cooperación generosa y sorora de estas autoras y algunos pocos autores, pero muy buenos, la verdad, que acá fueron citados, como Dora Barrancos, como Diana Mafía, Nelly Mingerski, también Gabriel Brenner, Lili Hendel, en fin, Florencia Guimaraes y otros y otras autoras importantes. Por eso es un compendio de las clases. O sea, tiene una finalidad formativa muy importante, por eso es un curso de formación de formadores. Está online en la página web de la PDH, y trajimos acá una cantidad que creemos poder entregar después a las distintas organizaciones que así lo pidan. Bueno, la PDH tiene una impronta muy fuerte, además, por supuesto, de su lucha permanente por memoria, verdad y justicia, por la condena de los delitos de la dictadura militar y de todas las formas de violencia institucional, la temática de género siempre estuvo presente en la PDH, posiblemente porque en su fundación estuvo Alicia Moro de Justo, una de las pioneras, de las sufragistas, de las históricas, pero también Eva Giberti, Mirta Henao, fueron mujeres que desde el inicio participaron e impulsaron publicaciones que son muy interesantes desde los años 80, 85, 86, Mujer y Trabajo, Mujer y Salud, Mujer y el Código Civil, distintos aportes teóricos y prácticos también desde los años 80 en adelante. En el año 2015-2016 empezamos a participar con más fuerza. No es casual, acá escucho que el 2016 fue la ordenanza, ¿no? Y en el 2015-2016, además del calor de Ni Una Menos, o con motivo del calor de Ni Una Menos, la Secretaría de Género se federalizó en la PDH. Se amplió a las distintas provincias y empieza, hicimos un encuentro interregional en San Juan, con Cuyo, con distintas delegadas de todo el país, y después lanzamos en el 2017 el primer curso de Género y Derechos Humanos presencial con cientos, la verdad que no nos alcanzaba el lugar para albergar, con mucha demanda, con mucha intensidad. Y después vino la pandemia, y con la pandemia entonces el curso se hizo virtual y llegó a todo el país. Este año hacemos la sexta versión del curso, el 3 de agosto va a empezar, los miércoles de 18 a 20, después por supuesto vamos a avisar el día de la inscripción, que es también virtual, para poder acercar a las distintas personas, compañeras, compañeros, compañeres que quieran hacerlo. Apelamos a que lo hagan también los varones, para justamente para que esta temática sea compartida, sea trabajada, sea debatida también por el conjunto de la sociedad y de los distintos géneros. El curso y el libro tiene un bloque teórico muy importante que tiene que ver con el marco, la conceptualización de género y los tratados internacionales de derechos humanos, por supuesto. Y en realidad yo revisaba el texto de Diana Mafía y hay un texto muy importante de Alejandra Siriza, que es otra filósofa mendocina, que viene acompañándonos en los cursos varios años. Y coinciden ellas en cuestionar qué estamos hablando, de qué hablamos cuando hablamos de género y derechos humanos. De cuestionar justamente la impronta patriarcal de nuestro sistema político, de nuestro sistema y de nuestro derecho fundante de las democracias modernas. Y releyendo a Alejandra Siriza, ella cita a una feminista del siglo XVIII, a Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, inglesa, en 1792, ella polemiza con Rousseau, con Juan Jacobo Rousseau. Rousseau, que nosotras, yo soy profesora de historia y siempre lo reivindicamos como el padre del contrato social, ¿no? Los contractualistas, esa cosa de la democracia moderna que seguimos reivindicando en parte nada más, pero decimos con Mary Wollstonecraft, decimos que a ese contrato social le estaba faltando más de la mitad de la humanidad. Le estaban faltando las mujeres, y Wollstonecraft lo que dice justamente es que ese contrato social no reconocía las diferencias de origen, de que las mujeres y otros sectores, podríamos decir, los pobres, los racializados, es decir, la población negra, los esclavos, los indígenas, no eran parte de esos seres iguales y libres en derechos, ¿no? Entonces, partimos de una gran confusión, es un pacto excluyente. Hay otro autor, que yo que trabajo mucho los temas de niñez, siempre lo uso, que es Alessandro Baratta, que es un jurista italiano, ya del siglo XX, y que él dice, el pacto social fue un pacto para excluir a los que no fueran blancos, propietarios, heterosexuales y varones. Y adultos, él dice, también los niños y los adolescentes fueron excluidos de él, y diríamos, y por supuesto, las disidencias de la diversidad sexual, de las cuales ni siquiera se hablaba y que estuvieron prohibidas, perseguidas durante siglos, ¿no? Así que lo que estamos haciendo es cuestionar profundamente el núcleo del sistema político que se ha instituido. Y por eso toda la lucha desde aquel momento en adelante ha sido para ampliar derechos, para incluir a aquellos que fueron y fuimos excluidas. Toda la historia de la humanidad sigue siendo, ¿no?, la lucha por llegar a nuevas formas de igualdad y a liberarnos de las distintas formas de opresión. Yo les decía, yo soy profesora de historia y la verdad que vuelvo a recordar cómo dábamos clase, cómo nos daban clase. Y en realidad nuestra tarea tiene que ser deconstruir, cuestionar la historia oficial. Nosotras hablábamos y fuimos enseñadas y enseñamos, las más veteranas, que la ley Sáenz Peña era la ley de sufragio universal, ¿no? Decíamos eso y estaba excluyendo. Y no tenía nada de universal porque las mujeres estábamos excluidas hasta 1947, 1952. Y decíamos también, yo recordaba textos de historia donde los pueblos originarios eran los antiguos habitantes del territorio argentino. Eso está todavía en algunos textos que se suelen utilizar, antiguos habitantes del territorio argentino. Y también repetíamos, por eso es interesante este debate, y por eso el debate feminista como cuestiona, la mirada cuestiona el conjunto de la sociedad, repetimos los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional como si fueran derechos existentes. y no derechos a alcanzar. Por supuesto que algunos, obvios, están, los hemos consagrado, pero hay muchos otros, como el derecho a la vivienda digna, ¿no? Por ejemplo, es un derecho que es una construcción, que hay que seguir luchando para su realización, pero los damos como si estuvieran ya consagrados. Y entonces para los chiques, los chicos, las chicas, para nuestros alumnos, nuestras alumnas, la educación entonces se convierte en una formalidad alejada de su realidad social, económica, de sus necesidades y de sus intereses, ¿no? A mí me impresionó mucho, y yo creo que ahí fue cuando hice un clic. Hice varias veces clic. Creo que todas y todos venimos haciendo clic en distintos momentos de nuestras vidas, ¿no? Pero yo hice un clic cuando empecé a prepararme para ir. Yo era concejala de la Ciudad de Buenos Aires y me dicen mis compañeras del Frente Grande, en aquel momento el Frepaso, me dicen, tenés que viajar a Beijing, a China, es la cuarta conferencia internacional de mujeres. Para mí ir a China era un despropósito total, yo tenía a mis nenes chiquitos, ¿no? Era muy difícil y sin embargo, bueno, me preparé, empecé a participar en todo el proceso año 94, la preconferencia que se hizo en Mar del Plata, muy interesante, y ahí en los textos feministas encontré a Olimpia de Gush. Olimpia de Gush, una delegada de la Revolución Francesa que participó en la Asamblea Nacional, que declara la declaración, que aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Olimpia de Gush, ella propone la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Al día siguiente, ¿no? En agosto de 1700, es muy impresionante, porque ella participa, era delegada, o sea, era protagonista del proceso revolucionario, pero ella se da cuenta que estaban siendo excluidas las mujeres de ese contrato, de esa declaración universal, supuestamente universal. Propone la declaración de las mujeres y es rechazada, absolutamente. Y yo que sabía un montón de la Revolución Francesa, que tenía la mitad de mi biblioteca con los libros de la bibliografía, de todo el periodo emancipatorio, no conocía, no había una sola palabra en la bibliografía de la propia Francia, de Olimpia de Gush. Yo dije, esta es una historia que ha sido construida para ocultar la lucha de las mujeres y ocultar, de manera absolutamente deliberada a la mitad del género humano, ¿no? Así que me acuerdo que en una presentación de un trabajo que fue auspiciado por la Embajada de Francia en la legislatura, en lo que después fue la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, yo comento esto de Olimpia de Gush y después el agregado cultural de la Embajada Francesa dijo, no se preocupe la diputada o la concejala, porque en Francia tampoco se habla de Olimpia de Gush. Esto ya hace varios años, hoy creo que sí, ¿no? Que hoy hablamos y yo veo las caras y ya Olimpia, como nuestra Juana Zurduy, como nuestra Bartolina Sisa, ¿no? Como las mujeres del proceso emancipatoria, como acá veo a Remedios, ¿no? También a María del Valle, o me confundo, no sé si es ella, pero me pareció que era ella. Bueno, son mujeres de la historia argentina, me parece, que hoy son más visibles. Bueno, el libro tiene dos aportes, además adicionales, que para la PDH yo les decía que son muy importantes, además de este núcleo teórico, ¿no? De fundante, es el capítulo de género y dictadura, que es justamente como se han empezado a visibilizar los delitos contra la integridad sexual de las detenidas, de las presas políticas, de las detenidas, y en esto recuperamos la voz de algunas presas, expresas políticas, cordobesa, Soledad García, es un texto muy bello, porque además ella es profesora de literatura, docente, y entonces puede expresar con palabras poéticas el tanto dolor, y las abogadas de lesa humanidad de Rosario, como Gabriela Durruti, como Paola, Pamela Álvarez Carreras de Jujuy, abogadas en las querellas por los juicios de lesa humanidad, ¿no? De los crímenes de lesa humanidad. Entonces ellas hablan de ese recorrido, de cómo tuvieron que instalar en los juzgados el tema de los delitos contra la integridad sexual. Y el otro núcleo temático es, que yo creo que acá es muy valorado también por lo que estuvimos hablando, y es muy interesante esta articulación, son las mujeres de los pueblos originarios. APDH tiene una Secretaría de Pueblos Originarios muy importante también, y entonces en este texto hay tres testimonios de Olinda Carrizo, Cristina Marín y otra compañera más, Lía Jaramillo, de distintas provincias, del sur, del norte, donde se habla de la interculturalidad, de la importancia de la recuperación de las lenguas indígenas olvidadas, silenciadas, durante décadas, durante siglos en algunos estados, ¿no? Y por lo menos en nuestro territorio por más de 150 años. La importancia de la interculturalidad y la importancia del acceso a las tierras, ¿no? Es la gran lucha. Es la gran lucha que tiene ahora las comunidades de los pueblos originarios, el reconocimiento de la ley 26.160. Es toda una tarea que estamos acompañando y que es importante reconocer. Y en este tema, yo decía cuando estaba pensando en el libro y en esta reunión y en cómo se articulan los espacios de género y de derechos humanos, el rol de madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Cómo ellas en sí mismas constituyen un símbolo y un modelo, pero además tenemos que reconocer que fueron movimientos escindidos durante mucho tiempo, ¿no? La lucha de género y la lucha por memoria, verdad y justicia. Algunas de las compañeras de madres y familiares participaban de ambas esferas. Hoy recordábamos con Guillermo Alita Boitano, por ejemplo, de familiares de detenidos de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Y Lita nos dice que ella conoció el feminismo cuando estuvo exiliada en Italia. Cuando vino a la Argentina, de feminismo y aborto legal no hablaba en el movimiento de derechos humanos ya en los 80, ¿no? Y en los 90. Cuando empieza el movimiento de mujeres a hacerse visible, allí empieza a enarbolar los pañuelos verdes y nos acompaña en las marchas junto con otras y otros compañeros, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando, ¿no es cierto? Porque los voy a cansar, los voy a aburrir con tanta palabra. Decirles que en este tema hemos invocado a nuestras ancestras, ¿no? Invocamos a Olimpia de Gush, invocamos a Micaela Bastidas, invocamos a Cecilia Grierson. Yo tengo un particular reconocimiento por Cecilia Grierson, ¿no? Porque además de ser médica, creó la primera escuela de enfermería, y es una escuela, la Cecilia Grierson, de la Ciudad de Buenos Aires, que ha luchado y sigue luchando por la profesionalización de la carrera, por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, y luchan y vienen a la legislatura con sus uniformes de enfermería, y la verdad que son otro de los sectores que tenemos que reivindicar y que tenemos que seguir apoyando para que logren su jerarquización y su reconocimiento. Bueno, por supuesto, Eva Perón, con su gran aporte, que recogió las banderas que venían enarbolando las sufragistas, las feministas de la izquierda, del socialismo, del anarquismo, del comunismo. Y también acá se habló de Diana Zacayán, y también quiero traer la presencia de Luana Berkins, que siempre nos acompaña con ese aleteo maravilloso de haber sido una mariposa libre que cuestionó todo el sistema patriarcal y que nos sigue acompañando. Así que por todo eso, también reivindicar a las presas políticas de hoy, a Milagro Sala y a las compañeras que están detenidas, y varios compañeros varones también detenidos en Jujuy, que siguen pagando con su libertad, con su encierro, haber sido parte de un movimiento social impresionante como la Tupac Amaru, que construyó miles de viviendas y que el poder criollo oligárquico de la provincia de Jujuy no le perdona a una agrupación como la Tupac Amaru, que empoderó al sector más humilde y más excluido de la población indígena, colla, criolla, más marginada de la provincia de Jujuy. Bueno, por todas ellas y ellos, ni una menos, digo con la compañera también, ¿no?, de la mesa, vivas, libres y desendeudadas, nos queremos.